los analfabetos para el 2015. Y que bueno, y finalmente diría de que este método, además de basarse en videoclases, parte de lo conocido para abordar lo desconocido, parte de los números, cada letra tiene un numerito, para abordar lo desconocido que son las letras. Allí empieza todo, porque la persona que no sabe leer y escribir, en principio, sí sabe los números, porque si no, en esta selva le iría bastante mal. Y por lo tanto, a partir de ese abordaje, se empieza, esto es lo novedoso también, mnemotécnicamente sirve, y además se abordan las letras, no en el sentido de nuestro abecedario, sino en el sentido de las que más se utilizan. Por un lado las vocales, después las consonantes más utilizadas y demás. Y además no es idioma neutro, las videoclases no están hechas un idioma neutro castellano, sino que abordado por actores argentinos. La dramatización dentro de esas videoclases es una clase dentro de la video, y en Bolivia los bolivianos con sus modismos y demás, los venezolanos con su, los suyos y demás. Y esto es lo interesante. Por supuesto que en la Argentina, bueno, no se aborda con toda la diversidad que tenemos de modismos. Muchísimo. Pero tampoco escuchamos un mexicano, digamos, como sería el neutro. Yo leí acá en una gacetilla que vos me entregaste una frase que dice: todo hombre tiene derecho a educarse y en pago contribuir a la educación de los demás. De Martí. Y pensaba, ¿no? Nosotros que tenemos la posibilidad de ir a la universidad, y a veces nos planteamos qué universidad queremos. Uh-huh. Una universidad abierta que vaya a buscar esto. Sí, devolverle, sí, a esta gente que probablemente, uh-huh, trabaje con soporte, nos paga la universidad, sí. Devolverles algo, ¿no? Sí, hay que articular, también con los secundarios. En algunos lugares se articularon con el secundario. En la Argentina se alfabetizaron a través de Yo Si Puedo 22.000 personas. Está presente en 14 de las 24 provincias. Por ejemplo, uno de los últimos institucionalizaciones parciales que se ha hecho es en el impenetrable chaqueño, que coexisten, porque en la Argentina existe un programa oficial. Esto también hay que decirlo, porque me parece que no hay que competir entre programas. Lo importante es abordar la alfabetización con cualquier programa y con voluntad. El encuentro es el programa oficial que se estableció en el 2004 por parte del gobierno de Néstor Kirchner, y a partir de ahí se está implementando también. Se bajó la desocupación del 2,6 desde el 2001 al 2010, pero bueno, todavía falta, y es un derecho básico, insisto, que no puede seguir conculcado. Y creo que prende y tiene éxito. Esto es la clave, esto es una sola cosa: con gente solidaria. Si no se es solidario, esto, sí, hay que ser solidario. Sí. Hay que dedicar tiempo, hay que ponerle el cuerpo y dedicar tiempo. Sí, cuando uno le plantea a una persona que, por lo menos vos, una de las primeras cosas que nosotros le decimos a la persona facilitadora es que tenga que tiene que poner el cuerpo. Sí, es verdad, es verdad. Es no solamente la palabra, sino también la acción. Carlos, obviamente agradecerte por haber venido y habernos acompañado en este proceso de aprender también qué es el método Yo Si Puedo y cómo se está llevando a la práctica aquí en la Ciudad de La Plata. Y obviamente también agradecerte a vos y a todos los que trabajan y voluntariamente y ponen el cuerpo y tratan de masificar esto que es ayudar a transitar un camino de aprendizaje a aquellos que no saben leer y escribir. Sí, seguramente nosotros desde Agitando el Avispero estaremos promocionando y difundiendo el trabajo de alfabetización en la Ciudad de La Plata, bueno. Así que después pasaremos contactos más seguido. Y que vengan cuando quieran. Obvio. ¿Cómo no? Esa es nuestra función, los comunicadores. Tiene que venir. Los cubanos, bueno, yo les doy un dato, en general son bastante reticentes a dar entrevistas y demás, porque son, digamos, muy cuidadosos de no de cuidarse, no meterse en la política interna uh-huh. del país y demás. Pero bueno, se le ha hecho algunos reportajes, pero en general tienen un perfil muy bajo, pero ponen mucho también el cuerpo y demás. Y bueno, y finalmente yo quería agradecer a todos los compañeros del colectivo, a todos los compañeros que están en el equipo coordinador, que a veces uno tiene, bueno, esta es una cuestión a veces para abordarlo también, si municipio sí, si municipio no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la gestión municipal y demás. Y yo creo que el eje orientador de todo esto está en pensar el sujeto pueblo. Ahí resolvés absolutamente todo. Si por encima que uno esté de acuerdo o no con la gestión municipal, plantear: el municipio es nuestro, la gestión municipal es circunstancial, uh-huh. digamos, y depende de una voluntad soberana de nuestro pueblo, uh-huh. indudablemente, y lo mejor que nos puede pasar es que el municipio cumpla los mayores roles posibles en favor de los que más necesitan. Ahí ese es mi eje de, y creo que es el eje de mucha gente, uh-huh. De cómo conducirse para tratar de institucionalizar las cosas. Uh-huh. Nuevamente agradecerte y bueno, estaremos siguiendo de cerca qué es lo que suceda. Por lo pronto el top indicó las 3 de la tarde, informativo con Armando de Odencio, y a la vuelta seguimos con más Agitando el Avispero. Es noticia. Radio Universidad informa. Hora 14, un minuto, la temperatura en La Plata 28 grados, la humedad 69%, la sensación térmica 30 grados 5 décimas. El gobierno bonaerense convocó a los maestros y a los estatales para el próximo lunes. El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, indicó que la paritaria con los docentes será a las 11, por su parte para los trabajadores enrolados en la ley 10.430 será a las 14. Continúan los preparativos en Mar del Plata para recibir mañana la fragata Libertad. Se aguarda con expectativa la llegada del buque escuela. La ceremonia será encabezada por la presidenta Cristina Fernández. En 2012, Argentina gastó 1.700 millones de pesos en la compra de gas boliviano. Lo confirmó el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas. El funcionario destacó que las ventas a países vecinos crecieron un 40% respecto de 2011. Del exterior, en Europa 26 millones de personas no tienen trabajo. Según las estadísticas oficiales de noviembre, unos 200.000 trabajadores pierden sus empleos cada mes. El 40% de los desocupados se encuentran en España y Grecia. Deportes, en Rally Dakar, Marcos Patronelli ganó otra etapa y mantiene el liderazgo. El argentino se impuso en el recorrido entre Nazca y Arequipa. El catarí Nasser Al-Attiyah se impuso entre los autos y Bor se quedó con la especial entre las motos. Repetimos los datos del tiempo en La Plata y alrededores. La temperatura 28 grados, la humedad 69%, viento norte a 7 kilómetros en la hora, cielo nublado y la sensación térmica alcanza los 30 grados 5 décimas. En minutos, más información. Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. LR11, Radio Universidad de La Plata. 1390 kHz, amplitud modulada. Desde La Plata, ciudad universitaria, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Universidad Pública. Espacio publicitario. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. En Home, te sacamos de la comodidad del aula para que explores el arte urbano de La Plata en inglés y español. Ya seas un habitante de La Plata o un extranjero que nos visita, este curso corto de 4 sábados es una oportunidad para que explores una forma de arte, practiques idiomas. Street Art en Home. Inscripción 483-3575. info@homeintercultural.com.ar. Plan de Obra Pública Municipal 2012-2013. En Ignacio Correas finalizamos 5 nuevas cuadras de asfalto. Inversión 465 mil pesos. Más info en www.laplata.gov.ar. Municipalidad de La Plata. Cinta Testigo. Un nuevo programa en la trasnoche de Universidad 1390. Entrevistas, análisis, información y la selección de los mejores discos. De 2 a 5, Cinta Testigo. El programa que completa la grilla de Universidad 1390. El tango está vivo. Descubrilo en la Casa del Tango. Cursos de tango danza. Consultar por clases gratuitas para principiantes. Vocalización y repertorio. Violín, piano, bandoneón, guitarra, flauta y coro. Mensualmente brindamos shows de tango en el Teatro Argentino. También en nuestra Biblioteca Popular Carlos Gardel encontrá una gran variedad de textos y libros de todos los géneros. Conocé nuestra gente. Si querés aprender a bailar, no necesitas pareja, solo ganas. Casa del Tango La Plata, calle 43, número 413, entre 3 y 4. Teléfono 425-3514. Es tiempo de tango. Participa Orquesta Municipal de Tango Ciudad de La Plata. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos en internet, radiouniversidad.unlp.edu.ar. AM1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Sea un cuento para borrarle las hojas y volverlas a escribir. Siento que en mi cuerpo hay un hueco que solo podré llenarlo porque sé que estás aquí. Y voy a seguir para adelante porque en alguna parte encarcelado, vamos juntos de la mano. En un momento todo se parece ayer. Y la muerte nunca podrá separarnos, porque cuando te recuerdo sonreí. Sabes que el dolor que me causaste está guardado por llave, porque no quiero sufrir. Pienso que el día de tu partida solo Dios respondería, porque te eligió a ti. Encarcelado, vamos con tu de la mano. En un momento todo se parece a ti. Nunca podrás separarnos, porque cuando te recuerdo sonreí. Porque seremos hermanos y no habrá un fin. Porque seremos hermanos y no habrá un fin. Seguimos en Radio Universidad, seguimos en Agitando el Avispero. Le damos un gran abrazo a Walter Bisani, que ya está del otro lado en la operación técnica. El Nero Martínez, que estaba hasta recién, ya cumplió, así que ahora seguramente seguirá haciendo sus cosas durante el largo del día. 422-0295, 422-0200, los teléfonos para comunicarse con la radio. Ahí Aluminé y Malena estarán atentas a ver si llama alguno para contarnos qué les parece el programa, qué les pareció la charla que tuvimos recién con Carlos Tulia, que es fue trabajador gráfico, delegado gráfico, y es uno de los que está llevando adelante el Yo Si Puedo aquí en la ciudad de La Plata, este método de alfabetización que idearon los cubanos y que se ha volcado a distintas partes de nuestra América. Lo que vamos a inaugurar también ahora es otra forma, otra sección del programa, en este caso para hablar de pueblos originarios, y quien va a ser responsable de este trabajo arduo que va a ser posiblemente encarar este tema y tratar esta problemática es Luisina Herrero Laporte. Luisina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y buenas tardes a todos los compañeros que tenemos desperdigados por el resto del país, ¿no? Uh-huh. Movileros por todas partes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el tema de hoy. Ayer se dio a conocer que el viernes pasado desapareció Imer Ibericio Flores, de 12 años, de la comunidad Compi y Naconá de Villa Bermejito, en el Impenetrable, el Chaco. Uh-huh. Fue encontrado muerto en la mañana del sábado, cerca de la playa, golpeado, con el rostro desfigurado, y su tatuaje, símbolo de la etnia Com, único elemento con el cual sus familiares podían reconocerlo, había sido removido, habían intentado removerlo. Uh-huh. Hasta ahora hay un único sospechoso, que es Nino Franco, un criollo del paraje El Colchón, que ya protagonizó varios episodios de violencia con otros integrantes de la misma comunidad. Por supuesto, el racismo en esta zona es algo sistemático, y la complicidad del gobierno y de la policía también. Son evidentes. Son recurrentes los asesinatos en esta zona. Y recordemos, por ejemplo, a Medrano en mayo del 2011, que fue asesinado casi en el mismo lugar, apuñalado por tres criollos, pocos meses después de que fuese asesinado Alberto Galván, otro miembro de la comunidad, que fue mutilado y tirado al río. Sí, hay que vincularlo también con lo que pasó en Formosa, donde también hubo problemas por el territorio, por la tierra, y el desalojo a familias Cuom. Sí, exactamente. De eso vamos a hablar en breve. Ahora, a mí me parece que hay varias aristas interesantes para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que desentrañar qué es lo que está sucediendo, no solamente en lo que es la zona del Impenetrable, el Chaco, sino en el resto de nuestro territorio, porque no son poco frecuentes y no son casuales tantos asesinatos a miembros de pueblos originarios y campesinos de la zona. Ahora, para mí algo interesante es, saber que hay sectores que, por supuesto, son estos sectores, los de siempre, los marginados, los olvidados, los proscriptos, que no tienen acceso a derechos básicos como son la alimentación, la vivienda, la salud. O sea, eso está claro, que ese es uno de los ejes a tener en cuenta en el trasfondo de estos temas, ¿no? Recordemos que más de 11 Com murieron durante el 2007 por desnutrición y enfermedades prevenibles. Pero detrás de todo esto hay que tener en cuenta un modelo de producción que es extractivista, que es saqueador y es depredador. Vamos a mencionar una serie de muertos que fueron muertos en manos de este modelo. Por ejemplo, Miguel Galván, en octubre del año pasado ya, militante del MOCASE, que es asesinado en nombre de un empresario que trataba de acaparar sus tierras en Santiago del Estero. La misma suerte corrió Cristian Ferreira, que fue un caso bastante conocido, en el 2011 también, miembro del MOCASE, que fue baleado por resistir al desalojo del campo donde había vivido toda su vida, también en Santiago del Estero. Por otro lado, Roberto López, en el 2010, miembro de la comunidad COM, asesinado durante un corte de ruta en Formosa, en reclamo de la devolución de sus tierras. Por otro lado, también la campesina Sandra Juárez, que se murió de un paro cardíaco cuando trataba de frenar una topadora que intentaba arrasar con su vivienda, también en Santiago del Estero. Javier Chocobar, en el 2009, un diaguita que fue asesinado por ex policías y un empresario que trataban también de apropiarse de sus tierras en Tucumán. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Cuáles son los otros ejes que tenemos que tener en cuenta? Uno de ellos es el PEA 2020, o sea, conocido como PEA 2020, que es el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo Federal 2016-2020, así se llama, dice el nombre oficial, que a partir de este plan estratégico lo que se busca es convertir a la Argentina en un líder agroalimentario mundial. ¿Qué es lo que implica esto? Implica aumentar la producción de granos en un 58%. Es decir que habría que aumentar la superficie sembrada, claro, en un 27%. Este 27% es el equivalente a 42 millones de hectáreas, ¿sí? 42 millones de hectáreas. Esto por un lado. Por el otro lado, estaba frenado en el Congreso desde hace más de un año la ley que frena los desalojos a campesinos e indígenas. Esta es una ley que igual frena los desalojos durante 5 años, ¿no? Tampoco sí, que es para ver qué cantidad de tierra tiene cada campesino. Hacer como un sondeo de qué, en qué situación se encuentra. Claro. Exactamente, sí. Bueno, a fines de diciembre, creo si mal no recuerdo, el 29 de diciembre, se reunió la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, junto con el subsecretario de Agricultura Familiar, el señor Emilio Pérsico. Y bueno, entre digamos las conversaciones que se tuvieron y las distintas entrevistas que circularon, me gustaría leer una de las cosas que dijo José Luis Castillo, que es un campesino de la Organización Obreros del Surco del Norte de Santa Fe, si les parece. Uh-huh. Castillo dijo, para que en Buenos Aires se hable de tierras, tiene que morir alguien. Antes fue Cristian Ferreira, ahora Miguel Galván, pero pasa el velorio y no se habla más de tierras. Son disputas que se dan en el campo, no se ve de la general paz para adentro. Y porque en lugares decisivos, nacional y provincial, no hay interés ni voluntad política de encontrar soluciones. Solo hay interés económico y político de extracción de recursos naturales. Me parece una reflexión más que apropiada para el momento. Por otro lado, otro de los ejes a tener en cuenta es la ley de semillas, o bien conocida ley Monsanto, que está deambulando por el Congreso y amenaza con ser tratada en cualquier momento. ¿De qué hablamos con esto? Hablamos de que se va básicamente a poner en jaque la soberanía alimentaria y un derecho histórico de los pueblos, porque se va a limitar el uso propio de las semillas, o sea, a la reutilización o intercambio de las semillas de la cosecha, y así otorgar nuevos privilegios a transnacionales como Monsanto. Uh-huh. Es una ley básicamente hecha a la medida de Monsanto. Sí, esto que también fue criticado, sobre todo lo de la ley, porque lo que hace también es la patentación se basa en la patentación de las semillas. La protección de propiedad intelectual. Claro, lo que genera es que Monsanto, ya en otros lugares lo ha hecho y lo hemos dicho aquí en el programa, por lo menos es la visión particular que tengo, que Monsanto ha sido uno de los grandes responsables del golpe de Estado en Paraguay. Y en Argentina, lamentablemente, desde 1996, con Felipe Solá de ministro de Agricultura, los transgénicos entran, se permite el ingreso de los transgénicos, y es algo que me parece que todavía no se ha logrado resolver. Por ahora, no sé si en algún momento se hará, yo espero que sí, pero hasta ahora no se ha combatido al monocultivo, no se ha combatido a este tipo de multinacionales que, como bien lo planteás, saquean, y lo que hacen, lo que en este caso van a terminar haciendo, va a ser que la semilla sea propiedad de ellos, y todo aquel que quiera producir uh-huh. le va a tener que comprar la semilla. De hecho, en África no es la semilla de soja, sino que es la de algodón. De hecho, hay un documental que es El Mundo Según Monsanto, que explica muy muy muy bien cómo funciona el mecanismo, no solamente que hace bajar la producción de los pequeños productores, sobre todo, sino que el algodón es de menor calidad. Bueno, algo similar, no sé si se puede aplicar a la soja porque tampoco soy técnico, pero es algo que sí limitaría la capacidad de productores de utilizar semillas que genere su misma propia producción, atentando, como bien lo señalabas, a la soberanía alimentaria. Me parece que es uno de los debes que todavía tiene la Argentina, sobre todo entendiendo, y me parece que tiene una complejidad muy grande, sobre todo entendiendo que Argentina se ha caracterizado históricamente de ser productor de granos y de vivir básicamente, o en diferentes procesos, pero básicamente o en mayor parte de la producción de granos. Hoy, lamentablemente, he reducido la diversidad y la soja como el lugar... La reina de la producción. Y a eso equivale, bueno, la cantidad de tierras en manos de extranjeros, que nunca se limitó. La soja es que, digamos, que va a lugares donde antes no se podía llegar. Por eso aparecen estas expropiaciones, digamos, pero del lado de la empresa que no se juzga. Sí, pero además, ¿no? eso en algún momento incluso estaría bueno... preguntar a algún funcionario público de dónde van a salir esas 42 millones de hectáreas. Exactamente, sí. Y bueno, retomando y un poco cerrando la columna del día de hoy, comprender que, si bien los asesinos son empresarios, comerciantes o son sicarios de la zona, son ayudados por la policía, son respaldados por un poder judicial, por gobiernos provinciales, por un gobierno nacional, que lo que están haciendo es elegir callar y gobernar para los de siempre, para los poderosos, para las multinacionales y sus socios de turno. Mientras tanto, el pueblo COM sigue pidiendo justicia y está haciendo una vigilia en la comisaría de Villa Bermejito para escuchar una respuesta por el asesinato de Imer Flores. Muchas gracias, Lu. Algo de música y volvemos aquí a Agitando el Avispero. Estás escuchando LR11, Radio Universidad de La Plata. Radiouniversidad.unlp.edu.ar. Y para todo el mundo. Radio Universidad. Universidad Pública. Volvieron los conciertos al aire de Radio Universidad. Y ahora, la medianoche se llena de música. Clásico, barroco, romántico, moderno y contemporáneo. La música de América Latina y de nuestro país. De 12 de la noche a 12 de la mañana, de lunes a domingo. Concierto de la Trasnoche. Por AM1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Ideas, ideas, conceptos, textos, sonidos, silencios, voces, Radio Universidad. AM1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Te quería preguntar qué pensás de la anarquía como estilo de vida. La anarquía es una palabra muy amplia, hay mil maneras de vivir.